Estamos en nuestras radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, Celeste Enlace, y en esta participación que tenemos programas especiales durante toda esta semana con este acoso que vive la OID por parte de la secta y el equipo de investigación y la ONCE. Pero vamos a otro tema también que es importante, siempre la OID colaborando con el deporte y en este caso con el Racing de Santander. La Organización Impulsores Discapacitados OID quiere sumarse a los apoyos que está recibiendo en las últimas horas el Racing de Santander desde que se anunciase que solo cuentan con 3 días de plazo para reunir el dinero necesario para finalizar el proceso de ampliación en Sociedad Anónima Deportiva. Vamos a conversar con el presidente del Racing, Tuto Sañudo, que está en la sintonía de las radioemisoras de la Organización Impulsores Capacitados. Tuto, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, comentarnos un poco de esta situación que les afecta a Tuto, lamentablemente, y que la OID también quiere tomar parte en ello para poder apoyarles. Bueno, pues es sencillamente que la ampliación de capital termina el día 31 y, bueno, no se ha llegado a cubrir el mínimo exigido, nos faltan 900.000 euros y, bueno, ahora mismo estamos pues volcados en todo lo que podemos buscando gente que se haga accionista del Racing y que nos ayude a conseguir esa cantidad, ¿no?, para salvar la situación. Bueno, y nuestra organización, la OID, Tuto, y quiero tu opinión al respecto, está muy vinculada, la OID, sin duda, a las insignias de los clubes, de los deportistas de Cantabria, ¿no? La tierra que vio nacer a la OID, nuestra organización nació precisamente ahí con nuestras delegaciones de Santander y Torrelavega, nuestra lotería que tiene un precio de 1 euro, de 1,50 euro los viernes y 2 euros los domingos, también contamos con 1 euro boleto. Todas aquellas personas, Tuto, que quieran sumarse a la lucha del Racing, no tienen más que acudir a nuestras instalaciones en la Plaza de las Estaciones de Santander o en la calle La Llama 36 de Torrelavega y comprar allí tantos boletos como deseen. Por cada euro boleto, Tuto, que se venda en nuestras delegaciones de Cantabria, la OID va a donar el 30% de su valor a este club emblemático que ahora necesita de la ayuda de todos sus paisanos. El 30%, una buena ayuda para ustedes, Tuto. Muy buena. La verdad es que siempre que hemos acudido a la OID, bueno, pues han tenido la gentileza de estar con nosotros y de apoyarnos en todo, ¿no? Y en esta ocasión no ha sido menos. Esta mañana, hablando con gente de la OID, pues se ha llegado al acuerdo este de que, bueno, pues van a ceder ese 30% de lo recaudado en las delegaciones de Cantabria al Racing de Santander, ¿no? Entonces agradecemos mucho el gesto porque, bueno, como siempre, una vez más, la OID ha estado con el Racing, también se lo agradecemos muchísimo y bueno, sencillamente animar a la gente a que compre el boleto, que no van a perder nada de sus premios si les toca, pero que el Racing saldría beneficiado con ese 30%. Y lo más importante, que tenemos todos la ilusión que este Racing de Santander, equipo emblemático del fútbol español, no solamente de Cantabria, pueda salir en adelante ahora mismo, no solo con el apoyo de la OID, sino que también de otras organizaciones, instituciones y de toda la ciudadanía de Cantabria, para que ustedes puedan salir adelante en este momento difícil, Tuto. Sí, hombre, el apoyo, la verdad es que la gente hoy está acudiendo, ¿no? Están llamando, están pidiendo información y me imagino que en este último días pues se volcará, pero la cantidad es grande, importante y bueno, necesitamos del apoyo de todos los aficionados al fútbol y no aficionados, ¿no? Todos los que, bueno, que vean a una entidad como el Racing de más de 100 años de historia que nos puedan ayudar para que no desaparezca, es lo que intentamos, ¿no? Lo mismo que se ha volcado hoy la OID con el Racing, pues a ver si lo hacen otras entidades también y facilitamos el poder conseguir esa cantidad para salvar la situación. Presidente, finalmente quisiéramos que enviase un saludo de apoyo a nuestros compañeros de la OID, de la Organización de Impulsores Capacitados, que hemos vivido momentos de acoso, lamentablemente, en los últimos días, las últimas semanas, y sería importante también recibir el apoyo de ustedes del Racing de Santander, que ya lo hicieron con vuestro filial en ese equipo con el Rayo Cantabria, pero nos gustaría que enviase un saludo a todos los trabajadores de la OID. Bueno, creo que no sería la primera vez ni va a ser la última. Yo siempre he apoyado a la OID. Estoy siempre dispuesto a cooperar con ellos, como hicimos el día del partido Rayo Racing Cantabria también, y siempre estaré con ellos. Yo, sinceramente, en ese sentido estoy muy agradecido, siempre nos ha ayudado que hemos necesitado y espero que sigamos colaborando juntos. Además de la enorme labor que hacen, pues que vayan cogiendo el reconocimiento de la gente y que se den cuenta que es verdad que la OID está con los discapacitados. Presidente, pues muchas gracias por esas palabras de apoyo para todos los trabajadores de la OID y mucha suerte para el Racing de Santander. Vale, muchísimas gracias.